Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 9 y el título de la lección es El matrimonio, un regalo dado en el Edén. Está con nosotros el pastor David Asmat, quien es profesor de teología. Él enseña la materia de creacionismo, tiene una maestría en teología y está como invitado especial en esta ocasión. Muchas gracias, pastor. También está el pastor Edgar Horna, quien es profesor de teología, también formado en teología, y actualmente es el decano de la Facultad de Teología. Él es un investigador del área de paleontología y también de creacionismo. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una oración y entonces continuaremos con nuestro bosquejo. Oremos. Querido Padre, gracias por tus bendiciones, por sustentarnos, por ser nuestro Creador. Ahora queremos estudiar un poco más de tu palabra y de este tema. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el principio, Dios estableció dos grandes instituciones, el matrimonio y también el sábado. Después, con el correr del tiempo, este vínculo sagrado se tornó muy voluble por causa del pecado. En algunos países llegaron hasta usar algunos anillos de oro para decirle al otro: yo prometo ser fiel a ti para siempre. Es como un anillo de compromiso. ¿Será que necesitamos usar todavía de un anillo de compromiso para asegurar la fidelidad de unos con los otros? ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? El foco de la lección de esta semana es entender que el matrimonio fue establecido en el Edén con ciertos parámetros destinados a proteger nuestra felicidad. Ese será el foco de la lección y vamos a rápidamente pasar a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración. En esta parte de la lección vamos a establecer dos puntos para tocar en la parte de la exploración. En primer lugar, matrimonio, una representación de la imagen de Dios. Y en segundo lugar, matrimonio, una idea singular de Dios. ¿Qué nos revela esa imagen sobre el hecho de haber sido creados como seres relacionales? Esta es una pregunta muy importante. Ya habíamos comenzado a ver algo acerca de la imagen de Dios, pero en este punto hay un aspecto que es vital que nosotros entendamos. Ser imagen de Dios es tener la característica de la Trinidad, de la relación que existe entre los miembros de la Trinidad. Es decir, la Trinidad había una relación estrecha y esa imagen debería ser extendida en la familia humana. Exacto. Y el matrimonio es una representación minúscula, terrenal, justamente de esa relación que existe en la Trinidad, ahora en la figura humana. Y este es un aspecto delicado porque últimamente el enemigo ha venido destruyendo justamente este aspecto de la imagen de Dios. Cada vez más encontramos familias que se rompen, esposos que no se aman, esposos que se maltratan y matrimonios indudablemente que se dividen o se rompen definitivamente, ¿no? Este es un aspecto que el enemigo ha logrado ganar, lamentablemente, en muchos matrimonios. Sin embargo, la promesa divina es todavía de restauración de esta relación. Una imagen muy, muy buena, de tal manera que en la Biblia, inclusive, en el Nuevo Testamento, particularmente Pablo, toma esta ilustración como una metáfora para, valga la redundancia, ilustrar justamente la relación divina entre los miembros de la Trinidad, relación perfecta, pura, que nosotros deberíamos mantener entre los que son miembros de la familia. Y una otra pregunta que es en la segunda parte de nuestro bosquejo, en la parte de la exploración. ¿Por qué únicamente el hombre y la mujer pueden llegar a ser una sola carne, de acuerdo esto con el plan de Dios, ¿no? Curiosamente, Eva fue la última persona creada el día de la creación, en la semana de la creación. Existe algo muy curioso. La respuesta justamente de la creación de Eva viene a partir del razonamiento divino. Dios observa básicamente que Adán en este caso se encontraba solo, se sentía solo, como mencionaron hace un momento. La creación de Eva vendría a ser en este preciso instante darle a alguien que lo acompañase. Pero sucede algo más en los versículos subsiguientes, justamente que se ve en la respuesta de Adán, y es que de pronto Eva es creada a partir de una parte del propio ser humano, del propio hombre. Ahora, aquí viene algo muy puntual, y es que aún a pesar de que el varón y que la dama parecen ser diferentes, en realidad son iguales en su esencia. No se puede concebir de una forma distinta, y es únicamente que dos seres que son diferentes, pero iguales a la misma vez, podrían llegar a formar una sola unidad. Y decir que seres diferentes, pero en alguna forma iguales, pueden ser únicamente capaces de unirse, y cuando hablamos de una sola carne, del acto sexual inclusive, ¿no?, que es lo que Dios aprueba y que está dentro del plan de Dios. Una pregunta tercera sería, ¿por qué únicamente o de acuerdo con el plan original de Dios, qué debe ocurrir antes de aquella unión? Un consejo, tal vez un principio previo a aquella unión. Bueno, es interesante que la palabra de Dios describe el proceso de cómo debe formarse un hogar. No es algo que ocurre así nomás de una manera desordenada. Algunos dicen que el orden de los factores pues no altera el producto, pero en este caso sí. Si alguien quiere de alguna manera empezar una relación matrimonial sin seguir los pasos adecuados, sin desarrollar una amistad, por ejemplo, evitando tener relaciones sexuales y llegando puros o limpios al matrimonio, obviamente esa relación no va a durar mucho tiempo, va a deteriorarse pronto. Dios estableció un orden que lo registra aquí Génesis y que es refrendado por Jesús en Marcos, el capítulo 10, donde nosotros podemos encontrar primero que un primer paso es que el hombre y la mujer tienen que dejar su casa paterna. Uh-huh. Solo así ellos pueden madurar y tomar en serio la decisión que ellos están tomando. Pueden ser independientes, pero como un solo cuerpo, sin la influencia de nadie. Un segundo paso es que se unirán en el casamiento. Obviamente aquí hay una etapa de preparación, hay una etapa de matrimonio, que es el segundo paso, y una tercera parte viene a ser ya finalmente la unión pura, total, de esa relación de matrimonio, y donde está involucrado también el acto sexual. Si nosotros alteramos este orden, sencillamente estamos alterando el plan que Dios estableció para la felicidad de la pareja humana. Y cualquier alteración de estos consejos, sin duda alguna, nos traerá problemas. ¿Cómo podemos nosotros conservar un buen matrimonio? Esa es una pregunta muy desafiante. La gran mayoría de los hogares hoy en día enfrenta dificultades, no solamente porque alguno de los personajes dentro de la familia no logra o no sabe cumplir su rol adecuadamente. La Escritura, una vez más, nos ayuda a entender cuál podría ser la mejor solución. El apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 5, versos 22 en adelante, habla de la sujeción el uno al otro, pero una sujeción en realidad en amor, no una sujeción para humillar, no una sujeción de pronto para doblegar. Está refiriéndose básicamente a que el esposo y la esposa tienen que relacionarse de tal manera que tienen que estar dispuestos a ceder en algún instante para lograr sacar adelante la empresa de la familia, porque la familia es una empresa. Y allí hay dos recomendaciones, ¿no? Le dice a Adán, ame su esposa. Y a Eva le dice, respete su esposa. Son dos mandatos diferentes, ¿no? Probablemente porque algunos están queriendo arreglar sus problemas para amar. No, simplemente dice, ámela. Así como está, ámela. Y a ella le dice, respételo. Y eso involucra alguna otra cosa más, ¿no? Muchos de los problemas matrimoniales que se vienen dando es justamente porque uno de los cónyuges está tratando de cambiar a su pareja y eso implica de que no ha logrado aceptarlo o aceptarla tal cual es o comprender en realidad cómo piensa él o cómo piensa ella. Y a partir del amarla, muchos cambios pueden ocurrir, ¿no? Definitivamente. Y el respeto también. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Uno de los peores enemigos del matrimonio es el egoísmo. Es querer siempre tener la razón, es no pedir perdón, es no saber reconocer errores. Y eso no se consigue apenas con dominio propio o con algunas terapias. Se consigue eso cuando Dios domina el corazón. El egoísmo sale del corazón. Y entonces uno es capaz de pedir perdón, ceder, admirar al prójimo, decir lo que uno siente. Amar y respetar. Dios bendiga esos matrimonios. Si alguien está pasando por una crisis allí, es necesario que Dios intervenga en la vida de esa persona. La Biblia dice que cuando Jesús pasaba por una casa en Jericó, dice que se hallaba como en su casa. Eso quiere decir que cuando la persona le da la bienvenida a Dios, los males pueden ser sustituidos por las palabras malas, por palabras buenas, el rencor por el perdón y también el odio por el amor. Dios bendiga nuestros matrimonios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad o el actúa. ¿Cómo podemos hacer ahora para aplicar estas lecciones? Una decisión que nosotros podemos tomar, entre otras y muchas, es que los esposos puedan tener una práctica linda dentro del seno del matrimonio. Orar uno por el otro y el otro por el esposo o la esposa. Juntarse, tomarse las manos y decir: voy a orar primero yo por ti y después tú vas a orar por mí. Si los esposos oraron uno por el otro y así lo hiciesen todos los días, ¿cuántos problemas se podrían evitar? ¿Cuántas dificultades podríamos nosotros ahorrar? ¿Qué les parece si tomamos la decisión de todos los días orar uno por el otro, así juntos, en voz audible, y decir: aquí está mi esposa, quiero que la bendigas, ayúdame a ser un buen esposo? Ella va a decir lo mismo. Palabras como estas, dichas todos los días, sin duda van a ser una vacuna extraordinaria contra el mal, porque Dios estará allí. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias. Te pido de una forma muy especial que bendigas los esposos de la iglesia, que puedan tomar la decisión de orar todos los días, uno por el otro, en voz alta, y tu presencia pueda imperar en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.